Baila este ritmo sin parar. Mueve tu cadera al compás, mueve que te mueves sin cesar. Si vienes con nosotros, te vas a salir de aquí.